Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Muy buenas tardes, estamos en Hacedores de Ciudades, un nuevo programa. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hay un ruido insoportable. Creo que lo bajo. Que resulta ser el calefactor que tenemos acá en el estudio. Ahí está. Bueno, se hizo el silencio. Y salió el sol. Y el Pildri está hermoso, todo blanco, nevado. Increíble, después de esta lluvia que nos azotó durante tantos días. ¿Cómo llovió? Bueno, recién empieza. Sí, pero fue mucha agua. Esto va, quizás a muchos les parezca reiterativo, porque es un lugar común, ¿no? Cuando uno dice, sí, pero antes hacía más frío, antes nevaba más, ¿no? Como esa referencia al antes. Yo conocí a uno que decía, sí, yo conozco al Piltri desde que era así de chiquitito, ¿no? Ya todos hablando de lo grande que era todo antes. Y hablando un poco de eso, Fer, ¿vos te acordás cómo era el Bolsón cuando vos eras niña? Vos sos de acá. Sí, y era un pueblo, nada que ver, o sea, muy muy diferente a lo que soy. Yo tengo recuerdos, no sé, de jugar en los árboles, en los baldíos. Había muchos baldíos. Y muchos árboles, nos hacíamos casas arriba de esos árboles que no eran de nadie, que estaban en el baldío. Había como una especie de barrio también donde uno jugaba con los vecinitos, andabas en bicicleta, saltabas la soga en la calle porque no pasaba nunca un auto. Había una anónima chiquitita, era el máximo supermercado que había. Grandes rasgos, ¿qué podemos decir de cómo era antes y respecto? Si vos me tuvieras que dar una imagen, por decir, redefinirlo en una imagen, ¿cómo era antes que no es ahora? Y por ejemplo, no había tantos autos, no había problemas para estacionar como hay ahora. El turismo que venía no era tan avasallante como el que viene ahora, que es muchísimo. Era un turismo más familiar, más de camping. ¿Qué más te puedo decir? Y crecer. Nos conocíamos todos. Crecer implica crisis, ¿no? El crecimiento es inevitable, el desarrollo es inevitable. Y nosotros acá en la comarca, yo creo que todos los que están acá hace un tiempo, los que han nacido aquí, son testigos de ese cambio enorme que ha sufrido el Bolsón, que ha sufrido la comarca, digamos, ¿no? Yo recuerdo también, y esto lo voy a usar, esta charla que estamos teniendo la quiero usar como introducción a un tema que es hoy día es muy importante, no solamente porque afecta, digamos, potencialmente a lo que podría ser la salud de toda una población, sino porque puede ser el inicio, digamos, de una malformación en lo que se refiere a maneras de crecer, a maneras de desarrollarnos, y que es el tema de un tema de golondrinas. Las golondrinas es un paraje rural, todo el mundo lo conoce. La primera población que hay apenas cruzamos el paralelo hacia el lado de Chubut. Es paraje rural, o sea, de esa manera figura catastralmente, y tiene algo, problemas de tierras como lo tiene toda la zona, digamos, ¿no? Y yo recuerdo golondrinas, cuando hace 20 y pico de años que vivo en golondrinas, cuando era el campo. Cuando las tranqueras había que cerrarlas porque si no te entraban bueyes, ovejas, caballos, vacas. y te comían todas las plantas, se te metían en la huerta. Los frutales. ¿No? Claro. Hoy día las tranqueras poco menos que están de adorno. Uh-huh. No, pues no tenés necesidad. La mayoría de las casas que tienen tranquera, de las chacras que tienen tranquera, lo tienen abierta. Uh-huh. No, pues si no, no vas a bajar del auto, abrir la tranquera, cruzar el auto, bajar del auto, cerrar la tranquera, subir antes el auto. Antes se hacía. Antes se hacía. Bajo la lluvia tenías que hacerlo. Sí. No quedaba más remedio. O sea, antes había muchos animales porque era un paraje rural y mucha gente tenía familias tradicionales de la zona, Solari, Aravena, tenían vacas, ovejas, vaca. ¿No? Realmente era el campo. Uh-huh. Hoy día se ha transformado las golondrinas. Y quien haya subido alguna vez a la cumbre del Piltri, cuando vos subiste a la cumbre del Piltri, sí. Bueno, vos viste cuando mirás hacia el Bolsón, ¿no? Hacia abajo, qué profundo es un... Es un agujero, es un... ¿verdad? Estamos en el medio del valle. En medio de las montañas, sí. Un vallecito así allá en el fondo de la montaña. Y se ven pliegues, ¿verdad? Vos ves que la loma del medio, por ejemplo, es un pliegue, simplemente cuando la mirás desde el Piltri, ¿no? Claro. Nosotros somos precordillera. El Piltri está dentro de la cordillera. Es una extensión hacia el este de la cordillera. Uh-huh. El lado oriental del Piltri... precordillera. Ah. De este lado es cordillera. Y bueno, uno ve ahí, por ejemplo, esto que referíamos, ¿no? La loma del medio, es una morena. Geológicamente una morena es, imaginemos, acordémonos cuando todo esto eran glaciares que iban hacia el sur, ¿no? Que desembocaban ahí en la zona de Puelo y de ahí se iban para el lado de Chile. Esos glaciares rodaban el terreno, y esa fricción creaba la piedra bocha, una piedra totalmente redondeada. Sí. Y cuando se acabaron los glaciares, cuando se derritieron, esas piedras que iban amontonando, se llaman morenas, quedaron unas franjas de elevación, digamos, sobre la cual luego creció la vegetación y es lo que hoy conocemos como eso, como la loma atravesada es una morena, la loma del medio es una morena, ¿no? Bueno, y las golondrinas también, son pequeñas cuencas que se van armando, donde luego pasaron los milenios, y se transformaron en reservorios naturales de agua. Claro. Por la forma esta de cuenca, de bañadera que crean, crean zonas donde se deposita el agua. En golondrinas, se nutre para el agua que toma de estas cuencas que están arriba, en la zona de Mallines de golondrinas, ¿no? Por donde hay una antena de radio. Bueno, ¿qué pasó? Hasta ahora es agua de riego, o sea, concretamente no es un agua potabilizada, pero como no había ni animales, ni a esa zona no accedía seres humanos, digamos, esa agua simplemente filtrándola la podés usar para bañarte, para cocinar. Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurrió? Hubo un loteo justamente en la zona donde están los mallines. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Esa agua que luego se ubica en una red que recorre todo Golondrinas y de la cual yo también vivo en Golondrinas, de la cual tomamos todos, se ve seriamente amenazada, digamos, por la existencia de población justamente en la zona de las tomas. Claro. ¿No? Bueno, toda esta introducción entonces había sido para ubicar a nuestros oyentes en el tema del que vamos a hablar luego del... el pequeño corte musical. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que pueda arrebatarle al amor. Oh. La mato y aparece una mayor. Mucho más infierno en su interior. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero

Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista. Sí, vamos a ponernos en comunicación con Gabriel Huerta. Hola, Gabriel, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Gabriel, te habla Fernanda. Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Bueno, vamos a empezar la entrevista y contanos un poco quién sos y dónde vivís. Sí, soy un vecino de Golondrinas. Ajá. Estoy vivo con mi familia aquí por la calle de la Dulcería del Puente y en realidad soy un vecino más de los tantos que empezamos a movernos y a movilizarnos por el tema de... Del agua de los mallines de Golondrinas, digamos. Exactamente. En realidad, primero empezamos con el tema del agua de red y del abastecimiento de agua en Golondrinas, que es muy necesario. Vamos a ubicar un poquitito a la audiencia, Gabriel, respecto al tema. Habíamos estado hablando de que Golondrinas hay una cuenca natural, ¿no es cierto?, en la parte alta de Golondrinas, donde se acumula el agua de las nevadas durante el invierno, y es el agua que luego se distribuye en cañerías por toda Golondrinas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y el problema específicamente es que en ese lugar donde se junta el agua, donde se origina el agua pura, digamos, se ha planteado un asentamiento humano, concretamente. En realidad se ha empezado a construir y en realidad no hay ningún control, ningún manejo de la municipalidad. En realidad es un tema que es muy amplio en el sentido de que está bueno entender qué es eso del mallín. Claro. Que vos decías que es una cuenca, que en realidad el mallín es una esponja que absorbe todo el agua y la va alargando, como vos decías, de a poco, y en realidad es lo que se utiliza, es un 50% de lo que se utiliza en Golondrinas viene de ese mallín para consumo de las chacras, pero también es lo que riega el bosque, digamos, lo que es Golondrinas y lo que todo el mundo admira y se satisface viéndolo, en realidad es gracias al agua. Y a esas filtraciones naturales que se producen de los mallines. De a poquito. Claro. Entonces, la gravedad es múltiple. Obviamente no es solo por la cuestión del agua que consumimos, sino el mantenimiento de los bosques, digamos. Del ecosistema, básicamente. Si no, desaparece porque no hay forma de regar el bosque con manguera de media pulgada. Claro, tranquilamente, exactamente. El punto, los dos puntos son esos. Claro. Y decime una cosa, Gabriel, estos mallines están ubicados en un lugar privado, en un lugar público. Sí, en realidad, fueron vendidos, parte, digamos, de los mallines son de lo que se llama el lote 38, que es de la vieja chacra de los Bruckner, del lote, como te decía, 38, que están en venta, la municipalidad autorizó a fraccionar en dos hectáreas, hablando de mangueras, en dos hectáreas, y en realidad están a la venta, y parte de ese lote son mallines. Claro. Pero yo sé que hubo una medida, en parte por la presión que hicieron los vecinos de Golondrinas al naturalmente sentirse damnificados por este hecho de la parcelación y de la construcción, y presentaron a la municipalidad en Lago Puelo la demanda, y los concejales de Lago Puelo lo habían declarado zona intangible, ¿verdad? Exacto, se hizo una ordenanza que realizamos entre los vecinos y los concejales, fue aprobada por unanimidad y después el intendente la vetó. La vetó, porque el intendente tiene poder de veto. Exactamente, sin explicaciones demasiado concretas, en realidad nos decía que éramos un grupo pequeño y que en realidad no es cierto porque las firmas fueron muchas y en realidad la preocupación en todas las asambleas y reuniones y jornadas del agua era mucha y éramos muchos los vecinos. Pero independientemente de eso, digamos, con sentido común, ¿no es cierto?, aunque hubieran sido cuatro vecinos nada más, el sentido común indica que si afectás la fuente de agua que riega el bosque y que da de beber a todos los que están abajo, indicaría que no está bien, digamos, que es un lugar inadecuado para generar eso, un asentamiento urbano. Sí, pero es tu sentido común y el mío y el de algunos. La ambición no tiene ese sentido común, digamos. Claro, y decime, y en este momento, ¿no? Una cosita, sí. Es importante entender. En realidad, cuando el criterio de urbanización, porque de eso se trata, y del desarrollo de una sociedad está planteada desde el negocio inmobiliario, todas las otras variables desaparecen o se minimizan. Claro, y entonces me parece que eso es lo que hay que tener en claro. Después podemos discutir qué restricciones se hacen, qué no, pero digamos, si la variable y el parámetro principal es el negocio inmobiliario y por lo tanto el fraccionamiento lo más que se pueda, y todo el resto queda disminuido. Claro, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que el criterio siempre es ese. Y bueno, y después el agua se verá, y cuando los vecinos nos matemos por el agua y veremos qué hacemos. Y ese es el problema, porque ya los mallines ahora no están todavía siendo tocados ni drenados, y en verano hay mucho problema de agua. Claro, claro. Golondrina se caracteriza por eso, por la falta de agua en el verano, digamos. O sea que... Golondrina, sobre todo en la parte baja, sabe el tal problema cual. De agua. Si esto, tomamos dimensión de lo que significa que... Se drena la única fuente de agua, desaparece Golondrinas en términos de cómo se lo entiende ahora, ¿no? Claro, naturalmente. Naturalmente. El problema es muy parecido al que ocurre en Mallín, ¿no? En la Pampa de Ludem, que están tratando con la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Sí, eso, no estoy muy empapado de ese tema, sí lo conozco obviamente, y conozco gente del Mallín y hemos hablado, eso es todavía... Es mucho más grande el problema en el sentido que es mucha más tierra y mucho más negocios. Claro, bueno, pero básicamente digamos que es el mismo principio, digamos, estamos generando asentamientos humanos en los mismos lugares de los cuales tomamos agua. Exactamente, y además vuelvo a repetir esto, porque se esgrime este argumento de que muchas veces cuando uno plantea alguna duda sobre el crecimiento, nadie está en contra del crecimiento y del desarrollo, que además es una realidad y es inevitable. Y es inevitable, tal cual. Pero es como todo, que el decir que es inevitable no significa que se tenga que hacer de cualquier manera y con un criterio de negocio inmobiliario. Claro. Porque si no, los problemas vienen después y todo el mundo se va a agarrar la cabeza. Sí, es pan para hoy, hambre para mañana, es así. Exactamente, es el momento ahora, estamos en un momento histórico, por decirlo de alguna manera, en Golondrinas, de parar la pelota y decir, bueno, esto va a crecer. Claro. ¿Cómo queremos que crezca? ¿Qué abastecimiento de agua vamos a tener? Preservamos la fuente de agua y eso nos permite una flexibilidad en el crecimiento. Bueno, pero todo eso hay que planteárselo. Claro. Y por eso los vecinos, y este es el gran problema con la municipalidad, propusimos participación. Y la municipalidad, si hay algo que no quiere, es para que los vecinos participen. O sea, que los vecinos lo único que están pidiendo es un derecho democrático básico. Exactamente, y por ejemplo han surgido proyectos de tomas de aguas, del Corbate, de distintos lados. Hace meses que lo pedimos, el proyecto, para ver de qué se trataba, y jamás nos lo dieron. Han aparecido proyectos de urbanización arriba en Golondrinas, no hay forma de que nos dejen ver los proyectos. Porque además vuelvo al tema de la tierra, que creo que... Básicamente ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Lamentablemente, porque si le quitamos a Golondrinas aquellas cosas que la hacen bella, en un momento también va a perjudicar hasta el valor inmobiliario de las casas que estén ahí. O sea, no es lo mismo Golondrinas, digamos, con bosque, con chacras, con agua más o menos pura, que la podés tomar, que la podés usar, que podés lavar la verdura, a un lugar con agua contaminada, que requerirá solamente de agua clorada para poder satisfacer las necesidades de la gente, y que después también con esa agua no podés regar. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. O sea, si transformamos aquello, tenemos el agua pura, eso es una cosa que, una reflexión que yo me hago, ¿no? El agua que nosotros tomamos, hace un rato era nieve o era hielo o estaba guardada en un lugar así inaccesible, ¿no es cierto?, dentro de la tierra. O sea que agua más pura no podemos pedir todos los habitantes de acá de la zona, ¿no? Y sin embargo tenemos ríos contaminados, lagos contaminados. O sea, parece que fuera el sentido común, como decís vos, no fuera el que está el más común de los sentidos en este momento, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho la charla. Disculpame que te haya molestado, yo sé que tenés que irte a trabajar ahora, pero bueno, todas las veces que necesitemos, intentaremos comunicarnos con vos para mantenernos al tanto de cómo se desenvuelve este tema del agua en Golondrinas. Perfecto, estoy a tu disposición. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Chao, hasta luego. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de Ciudades. Las manos, y buscan llagas en las manos. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, Radio Verdad, Radio en Vivo, decía mientras me sacaba la camisa. Bueno, hablábamos recién con Gabriel Huerta, vecino de ahí de Golondrinas, que nos comentaba un poco el problema que está viendo con este loteo que se hizo en un lugar donde flota el agua. Y vos imaginate, es como si me dijera, hiciste un loteo en el tanque de agua. Uh-huh. Es eso, o sea, el lugar donde vas a, de la cual vas a tomar agua, ahí armás un asentamiento urbano. Si hubiera otro lugar donde sale el agua más arriba, no hay ningún problema, pero es de ahí donde se toma el agua. La verdad que es... Y yo creo que esta problemática se va a dar en muchos lugares de la zona, de la comarca, uh-huh. porque reservorios así de agua hay en un montón de lugares. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando proyectamos, cuando diseñamos estas ciudades, nosotros, hacedores de ciudades, en no dañar el medio ambiente, el ecosistema, que es lo que nos sostiene, uh-huh. ¿verdad? En fin. Y hablando un poquitito de ciudades, ya que hablamos de ciudades, estamos creando una de alguna manera, hay un proyecto de una ciudad ecológica, sí. ¿verdad?, que se llama Proyecto Venus. Y sí, el Proyecto Venus. Te voy a comentar un poquito más o menos quién es el ideólogo. Ajá. El ideólogo de este proyecto se llama Jacques Fresco, Ajá. es un diseñador industrial, futurista e ingeniero social, llamémoslo. Sí. Y es uno de los que inventor y pionero de lo que es la ingeniería factores humanos. Este hombre vive en Florida, Venus, en Estados Unidos, y trabajó más que nada en lo que son sistemas sociales integrados. El diseño de la ciudad no se accedió solamente de una manera técnica, sino también con la confluencia de distintas disciplinas, ¿verdad? Para entender el entorno, el medio ambiente, entenderlo socialmente previo al diseño, ¿no? Exactamente. El estudio del proyecto Venus es desde la parte sociológica, de la parte de ingeniería, todo es grandísimo. Si quieren entrar en la página es theprojectvenus.com. Y bueno, en 1995 lo fundó a este proyecto. Es una organización sin fines de lucro. También fundó Future by Design junto a Roxanne Meadows. Y refleja lo que es o sea, tiene 96 años este señor y sigue trabajando. Más que nada plantea un diseño holístico de las ciudades y que sean sostenibles. Desde la eficacia energética, con la gestión de recursos naturales, la automatización avanzada, y se enfoca más que nada en los beneficios que trae esto a la sociedad, ¿no? Claro. La optimización de los recursos naturales. Y bueno, hay un término que se usa mucho últimamente, que es el término sustentable. Exactamente. ¿No? ¿Qué significa sustentable? Quiere decir que se puede sostener en el tiempo. ¿No? No es que lo comemos y se acabó el postre, digamos. No, un postre que pueda ser renovado, ¿no es cierto?, y que podamos seguir teniendo postre. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de ciudades que son autosustentables, son ciudades que reciclan sus residuos, que no hay desperdicio de agua, no hay desperdicios de energía, las energías son captadas por medios alternativos como los medios eólicos y solares. Uh-huh. O sea, es una idea de ciudad que sí se da en muchos lugares del mundo, ¿no es cierto? Hay elementos, por decir, me estoy acordando ahora de una ciudad de la India que se llama Chandigarh, que fue diseñada por Le Corbusier, por Ajá. un arquitecto famoso. Sí, ya francés, lo hemos hablado. ¿No? Bueno, yo me acuerdo, la conocí a la ciudad de Chandigarh y me acuerdo que me provocó así una sensación. Yo estaba recorriendo la India, estaba paseando por ahí y llegué a Chandigarh de noche, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a la dinámica social de las ciudades de la India, llenas de gente, interactuando con vacas y monos y todo tipo de animalitos que existen sobre la tierra. Y de repente llegué a una ciudad que me recordaba, claro, la tipología es occidental, ¿no? Pese a algunos recursos formales, digamos, que él buscó para diseñar Chandigarh, que tuvieran que ver con los indios, digamos, con la gente de la India, La ciudad tiene naturalmente visos occidentales. Y me llamó la atención, por ejemplo, la existencia de balcones, ¿no es cierto?, en la ciudad. Y resulta que vos mirabas a cualquier edificio y en todos los balcones lo único que había era monos. Y toda la gente tenía los balcones cerrados porque si no se te meten los monos adentro de la casa y te roban las cosas, porque los monos son muy ladrones, ¿viste? Entonces, y después quedaba muy raro ver gente haciendo una fogata, era invierno, ¿no?, en una esquina para calentarse así mientras charlaban y qué sé yo, en una ciudad con características, ya te digo, occidentales, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas veces cuando se diseña una ciudad nada más que funcionalmente y no se atienden así a las cuestiones profundas de la sociedad que la va a habitar, ¿no es cierto?, se corre el riesgo de armar estructuras que después cuesta llenar. Uh-huh. Cuando la ciudad no está hecha como, por decir, como un traje a medida, sino que es una ciudad de confección que la elegimos en una vidriera y nos la ponemos encima, y naturalmente nos va a tirar de algún lado, ¿no es cierto? No va a estar muy cómoda para todo lo que necesitamos. El proyecto holístico, esa palabra holístico también está muy en boga, que quiere decir algo así como total, ¿no es cierto? Que abarca todo. Que abarca todo, ¿no? Entonces, para proyectar algo, eso, una ciudad habitación, una ciudad que en la cual la gente va a vivir, y va a haber que tener en cuenta a la gente, sobre todo, estudiar qué gente, cómo le gusta moverse esa gente, qué necesidades tiene esa gente, ¿no? El resultado formal tiene que venir después, pues si no corremos el riesgo, como todo esto que se está planteando ahora, del progreso no sustentable. Yo acá tengo abierta una página que se llama, del sitio web tejiendoelmundo.wordpress.com, y hay un artículo que se llama Proyecto Venus, la utopía que todos desearíamos. Es del 9 de marzo del 2009, ya tiene sus años. No sé qué te parece si lo leo o dale. Vamos a una tanda musical y a la vuelta retomamos. Dale, dale. Bueno, ¿te parece? Vamos a un temita musical. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de Ciudades. Muy buenas tardes, continuamos en Hacedores de Ciudades. Bueno, les recordamos los teléfonos por si quieren llamarnos, hacer alguna consulta. 455-800, 455-999. Y antes de hablar del proyecto Venus, vamos a hablar de la ciudad verde de Masdar, que habíamos hablado en el programa anterior. Habíamos estado charlando. Y tiene una referencia con todo este tipo, esta tipología de ciudades y de este planeamiento, claro, que hay, fíjate, en que vos, recursos. Sí, vos habías dicho recién que este proyecto Venus, ¿de qué año era? En el 95 lo plantearon. En el 95. Esto en cuanto se verificó ya el problema de la falta de energía, o sea, los problemas básicos que se presentan ante la posibilidad de cualquier ciudad, ¿no es cierto? Que son, por un lado, el abastecimiento de energía, por el otro lado, el tratamiento de los efluentes que tiene cada ciudad, digamos, ¿no? O sea, problemas básicos, abastecimiento del agua, de la comida, y el tratamiento de los afluentes. En base a esta cuestión tan importante y que va definiendo, porque mientras las ciudades son chicas no hay ningún problema porque los recursos son amplios, pero a medida que las ciudades crecen, la cantidad de recursos necesarios para mantener funcionando una ciudad son grandísimos. O sea, si yo creo que si dividiéramos la cantidad de plata que gasta, por ejemplo, un municipio en el mantenimiento total del municipio y lo dividiéramos por la cantidad de habitantes, y nos llevaríamos una sorpresa, o sea, porque realmente se gasta mucho dinero por habitante para poder llevarle todos los servicios necesarios para poder tratar los efluentes que ese habitante produce. Cosas básicas a tener en cuenta en el diseño de una ciudad. Entonces, estas ciudades ecológicas como Masdar en los Emiratos, ahí en Abu Dhabi, o este proyecto Venus, que no, en realidad no fue realizado, ¿no? Pero que son antecedentes, digamos, de un grado de conciencia que se va desarrollando, y sobre todo en los diseñadores, previendo la necesidad de atender justamente, no solamente al hecho, digamos, del diseño holístico en el sentido social, ¿no es cierto?, sino también en entender que la ecología en la cual se funda esa ciudad tiene un límite, ¿no es cierto?, tiene un límite razonable, el cual no hay que transgredir, porque a partir de ese momento, si no, tendríamos después el fenómeno como ocurrió antiguamente en América, de las ciudades mayas que desaparecían. Esto es un dato muy interesante, ¿no?, a título así anecdótico. Cuando hacen las excavaciones en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, y empiezan a ver, a encontrar pirámides de la época de los mayas, ¿no? Sí. Acordémonos que hay una referencia que podemos hacer acerca de la temporalidad de estas ciudades mayas, o de las ciudades aztecas incluso, que eran coexistentes con las ciudades de estado griegas, ¿eh? La Atena de Pericles, digamos, era contemporánea, ¿eh?, de estas ciudades de estado americanas. O sea, estamos hablando de 400, 500 años antes de Cristo. Y bueno, estas ciudades, resulta que las pirámides que realizaban los mayas, cuando venía un maya nuevo, un rey nuevo, uh-huh, construía una pirámide sobre la pirámide del rey anterior. Claro. Entonces se iban haciendo pirámides más grandes, una pirámide sobre la otra pirámide. Bueno, esas pirámides estaban revestidas, todas revocadas, con estuco, con yeso, uh-huh, y pintadas policromadas, uh-huh, ¿verdad? Debían ser una maravilla. Azules, claro, y todo revocado, divino. Para hacer ese revoque tenían que quemar piedra caliza, uh-huh, y para quemar la piedra caliza necesitaban madera. Era mucha leña la que necesitaban para hacer estos trabajos ciudadanos, y poco a poco fueron acabando con los bosques que le quedaban cerca, uh-huh, para poder realizar estos trabajos de mantenimiento de frescos y qué sé yo. Los antropólogos, cuando han realizado excavaciones, han encontrado en todos los bosques perimetrales a las zonas de las pirámides mayas, en lo que se llama el horizonte geológico, o sea, cuando hacemos un pozo, una excavación, van apareciendo capas, ¿verdad?, sedimentadas de material, de tierra, etcétera. Bueno, descubrieron contemporáneamente, a la época de las ciudades mayas, gran cantidad de sedimentos tipo carbón, ¿no? Que eran una muestra, digamos, de esa costumbre, de esa actividad que desarrollaban en las ciudades, que era para mantener su ciudad hermosa, quemar mucha madera, para quemar mucha piedra y fabricar yeso y poder revocar las pirámides. Y una vez que se les acabó todo eso, y si se les acabó el agua potable porque empezó a crecer y eran mucha gente y no tenían abastecimiento ya y el agua estaba contaminada, las ciudades se desertificaron, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿y a dónde fueron? ¿Y qué pasó? Y pasaba eso, ¿no? En ese momento no había más de dónde sacar recursos, ¿y qué vas a hacer? No puedes tomar agua, no hay tratamientos cloacales, se te acabó todos los bosques que había alrededor, ya no puedes conseguir leña ni para hacer un fueguito. Se fueron. Uh-huh. Esperemos que no nos pase a nosotros que tengamos que abandonar. ¿Tendremos salvación o no tendremos salvación? No, esto digamos es anecdótico y parece un poco risueño contándolo así, ¿no es cierto? Pero lo hago a modo de ejemplo, un ejemplo burdo si querés, de lo que puede ocurrir realmente si uno no tiene cuidado con su ecosistema. O sea, si no cuidamos aquello de lo que nos nutrimos y por lo que hemos venido a vivir a este lugar y por los cuales criamos a nuestros hijos acá, bueno, estamos en el horno. Bueno, voy a leer el artículo este, que no es muy largo, como para darles una idea general de lo que es el proyecto Venus que estamos hablando. La página es de tejiendoelmundo.wordpress.com. El título se llama Proyecto Venus, la utopía que todos desearíamos. Y dice así: un mundo perfecto. El proyecto Venus lo compone un grupo educativo de expertos ubicado en el centro de investigación de 25 acres localizado en Venus, Florida. La experiencia nos dice que el comportamiento humano puede ser modificado hacia la actividad constructiva o destructiva. Tenemos los instrumentos al alcance de la mano para diseñar y construir un futuro que sea digno del potencial humano. El proyecto Venus presenta una dirección valiente y nueva para la humanidad, que es el plantear un rediseño total de nuestra cultura. El mayor recurso disponible hoy es nuestro propio ingenio. Mientras sociólogos y grupos de expertos formulan estrategias que tratan síntomas solo superficiales, sin el sustento básico de lo social, el proyecto Venus se aproxima a estos problemas de una manera diferente. Partiendo de la base que no se pueden eliminar estos problemas dentro del marco político y económico establecido, pues esto tomaría demasiados años para lograr cualquier cambio significativo. El proyecto Venus aboga por una visión alternativa para una civilización sostenible, nueva, mundial, diferente de cualquier sistema social que haya existido antes. En este diseño de la cultura, las guerras, pobrezas, hambre, degradación ambiental y el sufrimiento humano no solo son vistos como innecesarios, sino como inaceptables. Nuestra historia nos enseña que los cambios han sido lentos, al tiempo que líderes incompetentes han ido sustituyendo a sus predecesores pero los problemas subyacentes, sociales y económicos permanecen porque los sistemas se basan en su base han permanecido inalterados. Está claro que los problemas de hoy no pueden ser solucionados política o económicamente, pues no parece haber suficiente dinero para pagar los cambios requeridos, a pesar de tener bastantes recursos naturales. Por este motivo, el Proyecto Venus aboga por la transición de una sociedad monetaria a una basada en los recursos globales. Pero esta transición de la cultura presente, que es políticamente incompetente, orientada por escaseces y anticuada, es a esta socieded nueva más humana y anticuada, a esta sociedad nueva más humana requerirá un salto cuantitativo tanto en el pensamiento como en la acción. Economía basada en los recursos. Básicamente, este es un sistema en que todos los bienes y servicios están disponibles sin el empleo del dinero, crédito, el trueque o cualquier otra forma de deuda o servidumbre. La tierra es abundante como con recursos abundantes. La práctica de hoy en día reacciona a los recursos por métodos monetarios es contraria a nuestra supervivencia. La sociedad moderna tiene el acceso a tecnologías sumamente avanzadas que nos pueden proporcionar alimento, ropa, alojamiento, asistencia médica, un sistema educativo relevante y un suministro ilimitado de energías renovables no contaminantes. Es ahora posible hacer que cada individuo disfrute de un nivel de vida muy alto con todos los servicios que una civilización próspera puede proporcionar. Esto puede lograrse con un uso inteligente y humano de la ciencia y la tecnología. Muchas personas creen que hay demasiada tecnología en el mundo de hoy y que la tecnología es la causa principal de nuestra contaminación ambiental. Esa no es la cuestión. Lo que ocurre es que se está haciendo un mal uso de la tecnología. Las máquinas deben servir para darnos calidad de vida, para tener menos horas de trabajo y más vacaciones. Ellas no son una amenaza, sino todo el dinero en el mundo fuera destruido, mientras la superficie del suelo, las fábricas y los otros recursos fueron dejados intactos, el hombre seguirá siendo capaz de construir aquello que deseara y satisfacer también cualquier necesidad. El dinero no sería lo que la gente necesitaría, sino el acceso libre a las cosas necesarias de la vida. En una economía basada en los recursos, el dinero no sería necesario. Todo lo que se requeriría serían los recursos y la fabricación y distribución de los productos. Cuando la educación y los recursos estén disponibles a toda la gente, sin una etiqueta de precio, no habrá ningún límite al potencial humano, aunque esto sea difícil de imaginarse. En tal sociedad, la medida del éxito estaría basada en el cumplimiento de búsquedas individuales más que en la adquisición de riqueza y propiedad y poder. Y ya terminó. Un anticuado sistema monetario. El sistema basado en el dinero se lleva desarrollando desde hace siglos. Todos los sistemas económicos del mundo, el socialismo, el comunismo, el fascismo, el liberalismo, perpetúan la estratificación social, el elitismo y el nacionalismo, y el racismo porque está basado en la disparidad económica. Mientras un sistema social usaba el dinero o el trueque, la gente y las naciones procuraban mantener una ventaja dentro de la competitividad económica, y si no la tenían mediante el comercio, se llevaba a cabo por caminos abusivos, injustos y hasta violentos. Todavía hoy utilizamos estos mismos métodos anticuados. Y bueno, de ahí termina el artículo. Lo interesante de esto es que, fíjate cómo una cosa está relacionada con la otra, ¿no? No se puede hablar del diseño de una ciudad que inmediatamente tenemos que tratar el sistema social en el que vive la comunidad que va a estar implantada. Y siempre cuando se proyectan ciudades nuevas, estamos imaginando quizás una ciudad basada en el sistema capitalista. Exactamente. ¿No es cierto? Y una concepción diferente de lo económico puede también modificar el diseño de una ciudad. Totalmente. ¿No? Ahí lo dice, o sea, si no tenemos necesidad de ir a buscar el dinero porque los servicios están ahí simplemente para ser utilizados, bueno, el costo y la calidad de vida de una ciudad de semejantes características es fantástica, ¿no es cierto? Sí, el proyecto, ya te digo, es muy grande, así que los recomiendo a los que estén interesados pueden entrar a projectvenus.com y ahí están todas las preguntas y respuestas, todo lo que son los de los bienes, los recursos. Y acá el artículo concluye con unas frases de Jacques Fresno, un artículo de Jacques Fresno que dice: Jacques Fresno es el fundador del Proyecto Venus, su visión personal y global de la ciudad ideal en una búsqueda por integrar lo mejor de todos los avances técnicos de nuestra era para construir unos espacios más habitables. Fresco ofrece un puñado de soluciones creativas a la mayoría de los problemas de la ciudad actual, basándose en lo que considera un reajuste de nuestra cultura, en un uso inteligente de la ciencia y la tecnología a la vez que se protege el medio ambiente. Bueno, son todos elementos realmente para tener en cuenta, tener en consideración, y digamos el vecino común quizás en muchas de estas consideraciones le parezcan macro considerables, como muy difíciles de abarcar,

se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. En Hacedores de Ciudades, y bueno, agradecemos. Acá nos teníamos un mail que nos mandó Walter, con el cual hablamos el programa pasado sobre sonorización y algunos materiales para controlar el tema del ruido en las casas. Y bueno, muchas gracias, Walter, por el material brindado. Después lo vamos a postear en el Facebook prontamente. Si no es hoy, será mañana. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando, Fernanda? Se me había ocurrido que podíamos charlar. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del diseño de una casa, de cómo nos íbamos a hacer una casa, las cuestiones a tener en cuenta, las consideraciones? Bueno, hoy quiero hablar de una cosa concreta. Vamos a hablar de cómputo de materiales. Ajá. Muy bien. O sea, ya abundamos bastante en el tema de diseño, seguiremos tratándolo. Y ahora vamos a hablar de la parte concreta. De aquello que necesitamos para construir nuestra casa. Para hacer algo ejemplificador, digamos, y que pueda ser reconocido por todos, vamos a imaginarnos que vamos a construir un prisma de 4 metros por 4 metros con techo, ¿no? Como si fuera un cuarto simplemente de 4 metros por 4 metros con un techo, aislado de todo. No le vamos a poner baño, no le vamos a poner cocina, nada. Vamos a ver cuánto nos cuesta o qué materiales, mejor dicho, vamos a necesitar para construir eso. Muy bien, que estaba muy solicitado esto. Bueno. El cálculo y las dosificaciones. Claro. Para hablar del tema, primero vamos a referirnos a los componentes, ¿no es cierto?, de ese cuarto que finalmente va a ser como si fuera una casita, un dibujito. Hay dos ladrillos con los que podemos construir, ¿no es cierto?, el ladrillo común, el ladrillo hecho de arcilla mezclada con paja, el tradicional, digamos, que después la paja se quema en el horno y quedan esos huequitos adentro, ¿no es cierto? Hecho con adobe, ¿no? Y el ladrillo hueco, el ladrillo de máquina que se produce en fábricas que tiene 9 huecos. Uh-huh. El común es el ladrillo que tiene 18 centímetros de ancho. Bueno, el ladrillo común tiene un diseño que ya se mantiene de hace muchísimos años, que es tiene 5 centímetros de alto, uh-huh, tiene 11 centímetros de ancho y 23 centímetros de largo. Eso tiene un ladrillo común. ¿Y por qué estas medidas? Para hacer 1 metro cuadrado de pared con un ladrillo común, nosotros necesitamos 60 de estos ladrillos. Si vamos a hacer con el ladrillo hueco, que tiene 18 centímetros por 18 centímetros por 33, vamos a necesitar 15 ladrillos huecos. Vamos a hablar de las características de la pared que vamos a hacer con cada uno. El ladrillo hueco nos arroja con revoque y todo, digamos, una pared de 20 centímetros de espesor, que tiene en su interior cámaras de aire, sí, porque esos huecos que tiene el ladrillo actúan luego como cámaras de aire, que son, están diseñadas así para que contengan el aire, para que contengan el cambio de temperatura, o sea, para que regulen el cambio de temperatura entre el interior de la pared y el exterior. El otro ladrillo, el ladrillo común, no, es compacto, ¿verdad? Sólido. Es el ladrillo sólido, es el tradicional, el que se confeccionaba en cualquier lado. El ladrillo hueco se hace, pero con máquina, ¿verdad? Uh-huh. Antiguamente las paredes, si uno la quería hacer una pared hueca, tenía que hacer dos paredes, una al lado de la otra, dejando un hueco en el medio, que todavía se construye así. El ladrillo hueco incorpora la cámara de aire a una pared de pequeñas dimensiones, digamos, de 20 centímetros. Antes se utilizaba mucho bloque también, ¿no? El bloque gris, El bloque de construcción es económico en el sentido de precio, es fácil de fabricar, o sea, se puede fabricar en casa, si quisiéramos, si tuviéramos el molde. Sí, ¿no? De hecho, en Radal había una bloquera. Claro, mira, recuerdo una vez que se hizo hace muchos años, se había hecho en la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires un programa para erradicar villas de emergencia y para aportar a aquellos barrios humildes que no tuvieran dispensarios, escuelas, etcétera. Y se había armado un manual muy, muy lindo, lo habían hecho los equipos de investigación y diseño de la facultad. Estaba a cargo el arquitecto Pirincho Lopatín, que es un emblema de la Argentina, y se había realizado un manual con dibujitos de cómo se construía una casa, todo muy bien dibujado, y a la gente se le daba una bloquera con una a manija, porque en muchos lugares no había electricidad. Claro. Y el molde para construir el bloque de hormigón. Qué bueno. Entonces vos te preparás el hormigón, lo colocás dentro del molde, lo compactas un poquitito y después lo sacas, lo dejas secar y te vas construyendo. Bueno, qué bueno. El ladrillo común tiene esa ventaja también, digamos, que hay muchos lugares donde el ladrillo se produce artesanalmente, sobre todo en el norte argentino, y muchas comunidades tienen acceso a esa pequeña industria del ladrillero, digamos, muy difundida, porque hay mucha arcilla, mucha greda en superficie. Y de esta manera la gente construye mucho con ese ladrillo, con ladrillo común, ¿no? Bueno, vamos a suponer, ya tenemos ese dato, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 60 ladrillos comunes por metro cuadrado de pared, sí, y 15 ladrillos huecos por metro cuadrado. Bien. Esos ladrillos son pedacitos de pared, ¿no es cierto? Una pared se compone de un montón de pedacitos pegados entre sí. Uh-huh. Entonces nosotros agarramos un ladrillo y le tenemos que poner una mezcla encima para ponerle otro ladrillo encima y que quede adherido, ¿no es cierto? Esa mezcla más o menos se estipula en 2 centímetros de alto, más o menos, ¿no? Bueno, y así vamos levantando la pared. Para poder levantar esa pared y que no se caiga, necesitamos que la mezcla que adhiere estos pequeños pedacitos de pared sea lo suficientemente sólida como para agarrar el ladrillo y mantenerlo firme. Que tenga consistencia. Estos son, ahora vamos a hablar por eso de los dosajes. ¿El dosaje qué es? ¿Qué cantidad de cemento, qué cantidad de materiales tenemos que involucrar en cada mezcla cuando vamos a hacer nuestra casa? Vamos a suponer, vamos a empezar con el cimiento, porque vamos a construir este pequeño bloque de 4 metros por 4 metros, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un cimiento perimetral, o sea, hay que excavar la tierra, sí, ¿no es cierto? Sacar la parte donde está la champa, en las raíces, porque todas esas partes luego, al pudrirse, si uno le construyera encima, que dejan espacios, huecos de aire, claro, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar para apoyar la casa, aquella parte que esté sólida, que abajo sea sólido, ¿eh? Vamos a excavar, supongamos que hacemos 40 centímetros para un... depende del terreno, naturalmente, para una casita así de 4x4, para este ambiente que vamos a construir, es suficiente. Entonces, ahí en ese cimiento vamos a colocar piedra, ¿eh? Y le vamos a tirar hormigón encima. Uh-huh. Para construir esa base, sobre la cual se va a apoyar luego la pared, vamos a usar 100 kilos de cemento por metro cúbico de mezcla. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer un cubo de un metro de lado, le metemos hormigón, necesitamos 100 kilos de cemento para que todo eso se compacte, uh-huh. Se haga una piedra. Bueno, entonces con ese dosaje de 100 kilos por metro cúbico hacemos el cemento. O sea, que acá necesitaremos 400 kilos de cemento para hacerlo. No, porque lo que tendríamos que sacar es cuántos metros cúbicos de cimiento tenemos. Ajá. Supongamos que el cimiento tiene 40 por 40, ¿no es cierto? Da 0,16 de metros cuadrados, uh-huh. por la cantidad, son 4 metros de lado, son 16 metros, uh-huh. 16 metros por 0,16, habría que hacer la cuenta, uh-huh. y nos da la cantidad de metros cúbicos, a eso lo multiplicamos por 100, que es la cantidad de cemento, y tenemos la cantidad de kilos de cemento que necesitamos para hacer ese cimiento. Para hacer el contrapiso, una vez que hicimos el cimiento, mejor dicho, vamos a hacer primero el encadenado. Uh-huh. ¿El encadenado qué es? El encadenado es esa viga de hormigón que ponemos encima del cimiento, sobre la cual va a ir apoyada la pared. Bien. Por lo general tiene el ancho de la pared, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, si la pared va a terminar siendo de 20, el encadenado por lo general es de 20 centímetros, ¿no? Uh-huh. 20 por 20. Adentro de ese encadenado van hierros con estribos, ¿no es uh-huh. cierto? Haciendo una estructura que va a hacer que va a impedir que el hormigón se resquebraje, ¿eh? Uh-huh. Porque va a actuar a la tracción. Bien, para hacer ese encadenado de hormigón, vamos a tener que ponerle 330 kilos de cemento. Hay una manera muy, muy fácil de acordarse. Para lo que es hormigón armado, la dosificación es 1, 2, 3. Quiere decir, una parte de cemento, dos partes de agregado fino, tres partes de agregado grueso. El agregado fino es la arena. Y el agregado grueso es la piedra. El ripio. Claro, el ripio es mezclado ya arena con la piedra, ¿eh? Entonces, acordémonos de eso. 1, 2, 3 es el dosaje para hormigón armado. Es muy importante no ponerle ni menos ni más. Porque uno dice a veces, es un vicio muy común, lo he escuchado muchas veces, vamos a reforzarlo. No existe reforzar nada. Porque cada cosa en la construcción tiene un dosaje, y ya si vos modificás la cantidad de cemento, vas a tener que modificar también la cantidad de arena y la cantidad de piedra, uh-huh. digamos. Porque si no estás transgrediendo, por ahí no pasa nada, pero por ahí, si pasa algo, vos vas a saber que fue porque transgrediste esa norma, digamos, ¿no? Una vez que hicimos el encadenado, con ese dosaje, vamos a hacer el contrapiso. ¿Por qué? Porque al contrapiso le vamos a poner una malla para que no se quiebre, para que absorba los esfuerzos. ¿La malla cima? La malla cima. Y esa malla la vamos a atar al encadenado, uh-huh. Antes de volcarle el hormigón al contrapiso. Entonces queda trabajando como una sola pieza, uh-huh. el encadenado junto con el contrapiso. Ese contrapiso, dijimos, tiene 200 kilos de cemento por metro cúbico. Ya vemos que tiene el doble que lo que tiene el cimiento, porque le estamos exigiendo otro esfuerzo al contrapiso. El contrapiso es un plano que está trabajando y soportando el peso de las cosas que ocurren encima. Bien. Luego vamos a, encima del contrapiso, vamos a hacerle una capa aislante que se llama carpeta. Sí. Y que además va a dejar todo lisito el contrapiso para que encima le podamos colocar los cerámicos. Uh-huh. Esa carpeta, que es una capa de 2 centímetros, 2 centímetros y medio de espesor, se hace con 375 kilos de cemento por metro cúbico. O sea, es casi un tercio de cemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que sea fuerte, que no se raje, y que sea hidrófuga, que no nos suba la humedad desde el contrapiso. Bien. Sobre la carpeta, entonces, luego vamos a colocar los cerámicos. Para realizar la pared, una vez que tenemos hecho el contrapiso, antes de hacer la pared, le tenemos que poner también, por precaución, una capa aisladora, para que la humedad de abajo de la tierra no nos suba nos por suba el cimiento, por el encadenado, por el contrapiso y se nos meta en la pared. Okay. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda en secado, o sea, en condiciones climáticas óptimas, ¿no? Si entre que hago el contrapiso, la carpeta, ¿cuánto tiempo lo tengo que dejar? Bueno, el cemento termina su proceso de fragüe a los 19 días. ¿Eh? O sea, si yo hago una viga, supongamos, armo toda una estructura para armar una viga de hormigón, una viga horizontal, ¿no es cierto? Y la sostengo con tablas. La tabla de abajo, hasta que pasen 19 días, yo no se la puedo sacar. O sea que es lento el proceso de construcción. Es lento el proceso. El cemento tiene una propiedad que es la de fraguar incluso debajo del agua. Es más, cuando comienza el proceso de fragüe, el cemento levanta temperatura. Y evapora mucha humedad. Uh-huh. Entonces, para impedir un proceso de secado demasiado rápido, lo que se hace después que se hace un contrapiso, una carpeta, se moja. Ah. Se moja el otro día. Y vos ves que lo absorbe, y absorbe el agua que le pongas, ¿viste? Porque quema la combustión, el proceso químico que se desarrolla en el fraguado, requiere de mucha agua. O sea que después de hacer el contrapiso, a regarla. Siempre hay que mojar, sí, uh-huh. Tal cual. El secado tiene que ser muy lento. Y recién si está bajo la lluvia no hay problema. De 19 días más o menos puedo empezar a hacer. No, el tránsito, por decir, no, lo puedes hacer antes. O sea, a los 19 días ya el cemento está en capacidad de resistir todos los esfuerzos, en su potencia máxima. Pero por decir, yo hago un contrapiso y a lo mejor a los 3 días, 4 días ya lo puedo estar pisando. Con cuidado, digamos. Sí. Pero yo sé que todavía no terminó de endurecer, no terminó de trabajar. Bueno, tarda 19 días el cemento en terminar su proceso. Bueno, entonces dijimos, para levantar la pared, primero le vamos a hacer la capa aisladora. Esa capa aisladora de 2 centímetros. De una pulgada, generalmente se hace, sí. Esa capa aisladora va a llevar 475 kilos de cemento por metro cúbico. Es casi la mitad. O sea, si lo dijéramos así en términos de albañil, sería una de cemento y una de arena, digamos, ¿no? Eso es una capa aisladora, que no se lo hace de cemento puro, porque el cemento puro se rajaría. El cemento es un polvo muy finito, que luego en el proceso de secado, cuando se le va toda la cantidad de agua que le tenemos que agregar, se podría rajar. Entonces, la arena cumple la función de llenar pequeños intersticios y evitar esa rajadura. Esta capa aisladora se hace es la primera hilada sobre el contrapiso antes de la pared. La capa aisladora es horizontal y es también vertical. Porque nosotros con la capa aisladora que ponemos sobre el contrapiso antes del primer ladrillo, evitamos que suba la humedad desde abajo. Sí. Pero también hay una humedad que viene desde afuera, cuando llueve, etcétera, cuando muchas veces el nivel de la tierra queda un poquito encima del contrapiso y hay una humedad que puede subir por el revoque. Entonces, para evitar eso, se le coloca también una capa aisladora vertical que ocupa las 2 primeras hiladas o 3 primeras hiladas, uno lo decide de acuerdo a las características del terreno y de la pared, que ocupa entonces la parte vertical para impedir esa absorción de agua. ¿Qué son las hiladas? La hilada es una... Cada línea de ladrillos, sí, es una hilada. Bueno, entonces, una vez que hicimos la capa aisladora, a esa capa aisladora se le mezcla cerecita, que es un hidrófugo. Sí. Por lo general se pone un kilo de cerecita de hidrófugo por... Cerecita es una marca, en realidad. Sí. Se le pone un kilo de hidrófugo por maquinada, cuando preparás. Bueno, entonces, una vez que tenemos la capa aisladora, ahí podemos empezar a construir la pared, ¿verdad? ¿Y qué mezcla vamos a usar para... qué dosaje vamos a usar para atajar los ladrillos? Ya cuando entramos en la pared, entonces, que empieza el constructor a laburar con la cuchara, ¿viste? Tiene que mezclar, y esa mezcla, si vos mezclas nada más que cemento y arena, se pone muy áspera, es una mezcla que como que le falta un aglutinante, es como si faltara el huevo cuando haces el pan a la harina, cuando haces tortas, bueno. Ese aglutinante es la cal, es un plastificante, lo pone más blando, más blando para trabajar. Más plástico. Y entonces, para la mezcla que va a soportar los ladrillos, que va a unir cada ladrillo, vamos a usar 165 kilos de cemento y 225 kilos de cal para cada metro cúbico de mezcla que vayamos a preparar. Ya ves que hay más cal que cemento. Bien, arena, no. Sí, sí. Arena también. Arena es lo que falta para completar. Porque la mezcla no se hace con piedra, ahí ya es arena. Y agua, hasta que quede un pastón. Hasta que queda un pastón, sólido. El famoso pastón, exacto. Que no tiene que ser líquido, sino pasta, un pastón, por eso se llama así. Y recién ahí, entonces arrancamos con la pared. Una vez que vamos a recordar todos los dosajes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me paso de la cantidad de agua cuando estoy haciendo esta mezcla? ¿Qué le tengo que agregar si me llevo a pasar? Y le tendrías que agregar todo en la misma proporción. La misma, o sea, la proporción de cemento que tenía más la proporción de arena, para lograr siempre la misma proporción. Porque yo he visto en Buenos Aires, empresas que hormigonan edificios y que suben por baldes para hormigonar las losas, ¿viste? Van subiendo el material y yo he visto hormigonar bajo lluvia intensa, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que no se debería hacer, suponte, porque cuando llueve intensamente, si es una lluvia, si no más, no pasa nada, pero si es una lluvia que cae bastante agua, todo el cemento se va a licuar con el agua y se va a depositar en la parte inferior de la losa. Claro. ¿Entendés? Y arriba te van a quedar piedritas que no tienen un aglutinante. Claro. Digamos, entonces uno no debería cometer esas transgresiones, lo mismo que con la helada. Si vamos a hormigonar cuando hay helada, y lo que puede pasar es que estructuralmente ese hormigón armado ya no sirva, porque se puede haber fracturado su resistencia interna justamente por la helada, ¿no? O sea que ni la helada ni el exceso de agua le hacen bien, digamos, ¿no? Todo tiene que ser así, dosificado y en su medida. Vamos a recordar entonces esos pequeños datos que dimos, ¿no? Dijimos entonces que si vamos a hacer una pared de ladrillo común, vamos a necesitar 60 ladrillos comunes por metro cuadrado de pared. Sí. Si vamos a hacerle de ladrillo hueco, vamos a necesitar 15 ladrillos. Claro. Para hacer el cimiento, entonces necesitamos 100 kilos de cemento por metro cúbico de mezcla. Que va a ser cemento y ripio, ¿verdad? Para tirarle encima de la piedra. Si vamos a hacer el contrapiso, 200 kilos de cemento por metro cúbico de mezcla. Cuando hagamos el encadenado, son 330 kilos, acordémonos, 1, 2, 3 es el dosaje. Cuando hagamos la carpeta, son 375 kilos de cemento por metro cúbico. Y cuando hagamos la capa aisladora, son 475 kilos por metro cúbico más el hidrófugo. Y cuando hagamos las paredes, entonces necesitamos 165 kilos de cemento y 225 de cal más la arena para hacer el metro cúbico de mezcla correspondiente. Bueno, antes de pasar y para hacer un poco de aire, porque con tantos números, vamos a escuchar un temita musical. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con Hacedores de ciudades. Y quiero pasar, Fernanda, mira, recién nos llamó un oyente, Guillermo Rodríguez, de Las Golondrinas. No nos habló del tema del agua, pero sí nos dio un dato muy, muy interesante. Fíjate que Guillermo fabrica mandiles. ¿Qué es un mandil? Un mandil es una pieza de lana que habitualmente se coloca debajo de la montura. Ajá. Arriba del caballo y debajo de la montura. Sí. tradicionalmente estos mandiles se hacían con fieltro, con lana. Uh-huh. Ahora por el precio de la lana y que eso se ponen bastante áspero, bastante prohibitivo. Y nuestro amigo Guillermo está fabricando, él fabrica mandiles, y que los vende en todo el país, digamos, las fábricas de monturas que están en el norte, en Córdoba, en Buenos Aires, que le compran y le abastece desde acá, desde Bolsón, de mandiles a estas firmas. Y me estaba contando que, ya te decía, tradicionalmente los mandiles se hacían de fieltro, pero ahora están muy caros. Entonces han desarrollado otras industrias una cosa que se llama fieltro punzonado, ajá, que se hace con materiales de reciclados, ¿no es uh-huh. cierto? Que sustituye a la lana, sí. Y él trabaja con esto, y todos los mandiles se fabrican con este material. Y él tiene excedentes, porque hace los recortes de las piezas, y resulta ser que este fieltro punzonado puede trabajar muy bien como aislante térmico y aislante acústico. Ah, qué bueno, para Walter. Y resulta que, bueno, Guillermo se ofrece muy gentilmente a donar todo ese descarte que él tiene de material, uh-huh, para que aquella persona que pudiera necesitarlo, ya sea como aislante térmico o como aislante acústico, yo lo aprovecharía mucho como aislante acústico, digamos. Walter, si nos estás escuchando, que nos llamó. Contactate. Sí, tenelo presente, porque Guillermo tiene un excedente ahí de retazos de este material, con lo cual se puede fabricar cualquier aislante acústico. Entonces les voy a dejar el teléfono de Guillermo Rodríguez, para que aquellos que tengan necesidad de este material, él gentilmente lo dona sin ningún cargo, así que lo pueden llamar. El número es 447-3040, ese es el número fijo de Guillermo, y después nos dejó un celular que es 1546-05-202. Bien, creo que no sé si yo la verdad nunca sé el ritmo en que se leen los celulares, ¿viste? Porque una puede decir 154-605-202. Bueno, vamos a repetir los números: 44-73-040 y 1546-05-202. Esos son los números de Guillermo Rodríguez, que ofrece a quien lo necesite estos descartes de fieltro punzonado de 15 milímetros de espesor. O sea, qué bueno, muchas gracias, bueno. Guillermo. Bueno, estábamos entonces en los materiales que necesitamos para la casa, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado entonces de qué materiales hacían una pared, el piso, etcétera. Y ahora vamos a hablar de cómo hacemos para saber la cantidad de material que tenemos que comprar. Vamos a hacer un cómputo. ¿Cómo se hace un cómputo? Vamos a seguir con esta idea de que estábamos construyendo este pequeño habitáculo de 4 metros por 4 metros, ¿no? Por lo general, las puertas tienen 2 metros 5 de altura, ¿no? Entonces el encadenado superior, el encadenado que va a estar enlazando la pared en la parte alta, que la va a estar abrazando para que no se abra, para que no se caiga, ese encadenado superior por lo general se coloca a 2 metros 20, o sea, para que quede un espacio y poder amurar bien la puerta y todo lo demás, a 2 metros 20 colocamos el encadenado, o sea que va a ocupar de 2 metros 20 a 2 metros 40. Siempre que hablemos de medida, vamos a hablar de medidas en relación al piso terminado. O sea, el piso ya con el cerámico puesto, sí. Yo de ahí mido 2 metros 20 y ahí arranca el encadenado. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer la cantidad de ladrillos? Nosotros sabemos que tenemos 60, vamos a ponerle, suponte que lo hacemos de ladrillo común. Sabemos que tenemos 60 ladrillos por cada metro cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para sacar el cálculo? Bueno, si la habitación tiene 4 metros por 4 metros, supongamos, entonces, y yo sé que tiene hasta de altura hasta 2,20, sí. ¿No es cierto? Cada pared va a tener 8 metros 80, 8 metros 80 cuadrados, o sea, 4 metros por 2 metros 20 de altura, 8 sí. metros 80. Las cuatro paredes van a ser 35 metros cuadrados, 35,20. Sí. Le tengo que restar las ventanas y las puertas. Supongamos que yo tengo una puerta y dos ventanas de 2 metros por 1, o sea que tengo 4 metros cuadrados de ventana, menos la puerta que tiene 90 por 205, me queda más o menos 29,20 metros cuadrados de pared, descontándole la puerta y la ventana. O sea, vamos a hacer unos redondos, 30. Tengo 30 metros cuadrados de pared. Aparte, tengo el mojinete. ¿Sabes qué es el mojinete? No. Bueno. Vamos a dibujar una casita, ¿viste? Dibujamos una casita y hacemos un cuadrado, le ponemos una puertita y después le ponemos un techo. Sí. Y nos queda entre el techo y el cuadrado de la casita, nos queda un triángulo. Sí. Bueno, ese triángulo se llama mojinete. Entonces, a los 30 metros cuadrados de pared le tenemos que sumar el mojinete. Para este caso van a ser 4 metros cuadrados más. O sea que tenemos, en total, 34 metros de pared. ¿Está? Bien. Para tener 34 metros de pared, vamos a necesitar, si la tenemos que revocar de ambos lados, cuando computemos el revoque, vamos a computar el doble. Sí. 68 metros, sí. ¿Verdad? Vos fijate, un espacio de 4 metros por 4 metros tiene 68 metros cuadrados de revoque. O sea, bastante, ¿no? Bastante. Cuando empezás a hacer las cuentas, suma. Uf, ¿cuánto nos va a salir a buscar esta casa de baño de 4x4? Claro. Entonces, supongamos, nosotros decimos que tenemos 30 metros cuadrados de pared más los mojinetes, 34, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer este cálculo. Decimos 34 metros de pared por 60 ladrillos, ¿cuánto da? Bueno, ese resultado es la cantidad de ladrillos que tenemos que comprar si lo hiciéramos de ladrillo común. 2040. Si lo hiciéramos con ladrillo hueco, que tenemos 15 ladrillos por metro cuadrado, 15 por 34, nos da... 510. Entonces, en uno tenemos 2.000 ladrillos y en el otro 510 ladrillos, ¿verdad? Porque es la cuarta parte. Sí. Bien. Eso es la cantidad de ladrillos que necesitamos para construir esa habitación de 4 metros por 4 con una puerta y dos ventanas. 2.000 ladrillos comunes o... 500 ladrillos huecos. No, ladrillones no, hueco. Ladrillón hueco. Es el como ladrillo común, pero más ancho. Bien. Y luego tendríamos que calcular la cantidad de mezcla que vamos a necesitar para esa pared. O sea, ya supimos, porque teníamos la cantidad de mezcla que necesitamos para el cimiento, la cantidad de mezcla para el encadenado. Para el encadenado, por ejemplo, tenemos que decir, bueno, el encadenado tiene 20 por 20, entonces multiplicamos 20 por 20 por el largo del encadenado. Sí. Si tiene 4 metros la casa de lado, entonces son 4, 8, 12, 16. Uh-huh. Multiplicamos 0,20 por 0,20 por 16 metros, y ese resultado nos da la cantidad de metros cúbicos de hormigón armado que tenemos que hacer. Lo multiplicamos por 330 kilos que habíamos dicho de cemento por metro cúbico, y nos da la cantidad de cemento que necesitamos para el encadenado. Uh-huh. De esta manera vamos realizando entonces las aproximaciones a la totalidad de los materiales. Entonces, una vez que hicimos el encadenado de arriba, tenemos que hacer el techo. Uh-huh. Vamos a hacerle un techo. Cuando se hace el techo, se hace sobre una estructura de cabios y cumbrera. Los cabios, también se los llaman acá tejerales, son esos palos inclinados que ponemos para conformar el techo. Uh-huh. Cada uno de esos cabios, lo que conviene generalmente es que no tenga más de 70 centímetros de entre uno y otro, claro, para soportar bien el peso del techo. Entonces, si para esta, dejándole un alero de 70 centímetros, digamos, perimetralmente la casa, vamos a necesitar 18 cabios de 3 metros 50 más o menos. Uh-huh. Para lograr hacer la totalidad del techo. O sea que ya teníamos, si eran 2.000 ladrillos, si lo hacemos en ladrillo común, 500 en ladrillo hueco, 18 cabios de 3,50, de 3 metros 50 de largo, 18. Y sobre el techo sobre los cabios, vamos a poner machimbre, o una tabla, o aglomerado, o alguna superficie rígida que nos soporte la membrana para luego poner el techo. ¿Cómo de 3 metros 50 cada cabio? ¿No teníamos una distancia de 4 metros? Claro, pero si vos querés que te quede un alero de 70 centímetros y una inclinación de una pendiente de techo razonable, que tiene que ser alrededor del 21%, uh-huh. El largo del cabio te va a dar 3,50. Uh-huh. Yo te lo digo más o menos de memoria, pero es así, es la relación, digamos. Uh-huh. ¿No? O sea que vos fijate, para un ambiente de 4 metros por 4 metros, vos tenés de techo, a ver, déjame que lo había sacado de echar la cuenta, tenés prácticamente 18,90, 19 metros cuadrados de techo. Uh-huh. Eso para un ambiente de 16 metros cuadrados. O sea que tenés 3 metros cuadrados más, por lo menos, de pendiente y de techo. Claro. Bueno, yo le calculé, acá yo le calculé 40 metros cuadrados, para 16 metros cuadrados de superficie. Yo le calculé 40 metros cuadrados de techo. Uh-huh. Entonces vamos a tener que comprar 40 metros cuadrados de machimbre. Sobre ese machimbre vamos a colocar alguna membrana que aísle, sí, ¿no es cierto? La condensación de la chapa, el frío, etc. Entonces, 40 metros cuadrados de membrana. Sobre esa membrana le vamos a colocar unas clavaderas de 2 pulgadas por 2 pulgadas. ¿Lana de vidrio no se sigue usando más? Sí, la lana de vidrio, por eso van los aislantes que uno tiene. Hay un montón, claro. Hay Mexpol, Ruberoil, lana, sí, de vidrio. Antes telocor. Se acostumbraba mucho a lana de vidrio y trabajaba. Antes no había y otra Ruberoil. Cosa que lana de vidrio. Claro. Antes lo único que había acá en los corralones era lana de vidrio y Ruberoil. Uh-huh. Ruberoil es ese cartón embreado, y la lana de vidrio es este producto industrial que son fibras de fibras de vidrio, concretamente, ¿no? Bueno, entonces estábamos que sobre los aislantes estos tenemos que colocar las clavaderas sobre las cuales vamos a clavar la chapa. Esas clavaderas se colocan cada 50 centímetros, perpendiculares a la línea de la chapa. Entonces, más o menos para nuestro techo vamos a necesitar, déjame que acá lo tenía anotado, 80 metros lineales de clavadera. Nuestro techito de 4 metros por 4 metros de superficie, nuestra casita, lleva nada menos que 80 metros lineales de clavadera. Y luego vienen entonces 40 metros cuadrados de chapa, que puede ser chapa de zinc, puede ser tejuela, etc. ¿Y digamos, cuánto mide más o menos la chapa de zinc? No, la chapa de zinc, el ancho cubre en un metro. Mm. El largo vos lo pedís a medida, porque vos tenés la chapa, ya la tenés que pedir cortada del largo de tu techo. Porque cortarla en obra es un lío, etcétera. Entonces ya las pedís cortadas los largos que los proveen a ellos, la verdad que ahora no me acuerdo, pero pueden ser 6 metros cada chapa. O sea que puedes lograr chapas de un solo tirón largas, digamos, ¿no? Pero por lo general cubren eso, 1 metro de ancho. Bien, aparte de eso, al hacer el techo vamos a tener que colocarle encima, donde se juntan las chapas, arriba de todo, la cumbrera, una cumbrera de chapa también. O sea que el largo nos da para 5.40, bueno, serán 5.40 más. Y después las cenefas. Las cenefas son en la parte, digamos, en la parte inclinada donde termina el techo, es esa tapa que evita que veamos el cabio y que veamos la lana de vidrio, que veamos lo que le ponemos, ¿no? Están las cenefas. Y la pajarera, que es la última, es una protección horizontal que se coloca donde termina el techo, la parte horizontal, que es para que no entren los pajaritos. Yo no, digamos, la tengo. Por eso se llama pajarera. Le doy alojamiento a un mundo. Yo lo que descubrí que si vos pones la chapa esta, la sinusoidal, sí, la chapa redondeada, esa le pones y siempre te quedan 5 centímetros de chapa y las golondrinas entran como igual, quieren. Los gorriones también, sí. La única manera, si vos no querés que entren los pajaritos, a mí no me molesta, no, en realidad, no, que entren los pajaritos. Me encanta. Pero si vos no querés que entren los pajaritos, hay un material que venden que es de goma espuma, que tiene la forma esa sinusoidal, que vos se la aplicás sobre la pajarera y entre la chapa, digamos, entonces ahí sí, ya no entra. El problema es que muchas veces, además de los pajaritos, entran las avispas. Sí, eso sí. ¿Viste? Por eso también depende de la zona y depende de cómo tengas tu entorno y tu ecosistema, te conviene o no agregarle esas cositas debajo de la chapa para que no entren, justamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se pasa el tiempo? ¿Qué te parece si hacemos un corte musical y después refrescamos todo esto? Of all Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Ya son las 5 menos 5 y este fue el último bloque de Hacedores de Ciudades. Queríamos mandarle un saludo y un agradecimiento muy grande a Walter, a Gabriel, que nos dio la entrevista, y a Guillermo, que llamó para ofrecer esa donación del material que tiene. Sí, que yo estaba pensando a los amigos músicos que estén escuchando, este material acústico puede ser muy interesante para alguno que tenga que ir a armarse el estudio en la casa. Así que, nuevamente, gracias a Guillermo y a Walter, gracias por el material que nos enviaste por internet, lo vamos a leer y lo vamos a poner a disposición de todos. Es un material sobre insonorización y datos, digamos, técnicos acerca de qué se considera ruido, sonido, etcétera. Lo vamos a poner a disposición de todos los oyentes en la página web. Yo hoy particularmente le quiero mandar un saludo muy grande a mi hermana, Carolina Marcucci, que ayer publicó su primer nota en la revista Radar, el suplemento de Página 12. Muy bueno. Así que, Caro, te felicito. Sos una grosa. Bueno, su debut como escritora. Fantástico. Y bueno, nos despedimos, les agradecemos a todos los oyentes por llamarnos, por escucharnos, por hacernos el aguante todos los lunes. Y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Tavo. Gracias, Oscar. Chao, chao. Just rolling about on the floor.